en el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que me di. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. La oxitocina, que se ha conocido pues en su estudio en la conducta humana, aparentemente desempeña un importante papel en una circunstancia que para algunas personas puede parecer o difícil o imposible, que es la fidelidad, y concretamente me estoy refiriendo a la fidelidad masculina, que esto no solamente tiene que ver con capacidad de tener nuevas u otras relaciones de pareja, sino que tanto las personas, los varones, pues, tenemos la convicción real de manejarnos en la vida con fidelidad. Y esto, bueno, me estoy refiriendo concretamente a la relación de pareja. y con pareja no solamente me refiero a la amistad, al noviazgo, al matrimonio, al amaciato, sino a tener una relación respetuosa en cuanto a derechos, sobre todo en cuanto a compartir valores en el terreno de intercambiarlo. La zona social en donde más fácilmente se puede observar esta serie de intercambio de valores es en la relación, por ejemplo, la de noviazgo es un buen ejemplo de qué tanto se está dando un toma y daca de valores, dentro de los cuales, aparentemente, para las personas uno de los principales o fundamentales para darle solidez a la relación es la fidelidad. Y por lo tanto, esto nos llevaría a lo que vamos a comentar en la segunda parte de este programa, que es la monogamia. ¿Es algo natural o es algo impuesto socialmente? ¿O es algo que por amor o por la liga emocional que tenemos y que respetamos nos lleva a ser? Bueno, yo le voy a platicar sobre un estudio realizado por investigadores en la Universidad de Bonn, en Alemania, y que recientemente se dieron las conclusiones. Antes de ello, vamos a escuchar un espacio musical, pero en la primera parte de este programa, al que le doy la bienvenida, siendo las 11:06, aquí en la ciudad de Jalapa, sería tu salud, vamos a comentar sobre investigaciones, creencias, postulados de que la oxitocina, que se la voy a describir al mero inicio después del espacio musical, bueno, que tiene que ver, mucho que ver con la fidelidad masculina en la pareja y por lo tanto con lo que es la monogamia. Ya habrá usted notado que estamos escuchando a Celia Cruz y acompañantes. Bueno, sígalo usted escuchando en este programa. A un gran cabaret, allí entre compás y compasoso, bailamos el sabroso son, sabrosón. El público emocionado gritó: vamos a echar un pie, que queremos ver otra vez gozar el sabroso son. Mi chica avergonzada quedó, y cuando bailando estábamos allí, muy quedo al oído me susurró: no me apriete tanto, papacito, así, que me falta el aire, separado es mejor. Que me falta el aire, separado es mejor. No me apriete tanto, mamacita, así. Mira que me muero si tú me aprietas así. No me apriete tanto, mamacita, así. Besito pa' tu papi, negra, que no aguanto más. No me apriete tanto, mamacita, así. No. Aprietes tanto, mamacita, sí. No me aprietes tanto, mamacita, sí. está Soledad Macías en el control técnico, además de la musicalización. Bueno, ya le estoy platicando a usted que en términos médicos, en el de la maternidad, hay una discusión, ha habido durante muchos años, muy viva, muy, muy interesante y muy apasionada sobre el uso de la oxitocina sintética, que algunos de los terapeutas ligados a la poesía le llaman la hormona del amor, porque está implicada en varias circunstancias humanas que se pueden relacionan con emociones o con comportamientos ligados a emociones. Y esta investigación y discusión muy viva que yo llegué a vivir y a observar en mi preparación médica es muy interesante, porque llega algún momento en que las personas, pues sí, vaya, usted no me dejará mentir en esto, podemos perder el ánimo, perder la confianza en el ser amado o en el amor o en las personas. Todo esto muy independientemente de qué tan dados a dar y recibir cariño tengamos nosotros como parte de nuestras características, sí es una problemática que llegamos a ver en un terreno social como muy amplio, de qué tanto somos indiferentes al dolor ajeno, qué tanto somos solidarios, qué tanto podemos colaborar o no con los demás, qué tanto, vaya, como dicen muchas personas, qué tan humanos somos. Y aparentemente, lo digo porque van cambiando las ideologías a través del tiempo, pero aparentemente una característica de ser humano es ser entrañable con los demás, ser amoroso o amable, o vaya, si lo quiere usted más abstracto, ser compasivo. Y como ya le digo, hay una discusión muy viva, muy animada, en relación al uso de la oxitocina sintética. Fíjese que en una página que se llama ABC Familia, esta página tiene que en internet, pues está dirigido como a padres de familia, como a la familia que eventualmente llega a tener problemáticas, falta de comunicación o dificultades que pueden enfrentar juntos. Bueno, en esta página y en un blog publicado por Gema Lendoiro hay una serie de opiniones, por cierto muy interesantes, de Irene García Perulero. Ella es bióloga e investigadora, por cierto, de esta hormona, la oxitocina, que por cierto está muy implicada, por decirlo así, en el desarrollo de las relaciones sexuales, en el desarrollo de las relaciones amorosas o lo contrario. Y por supuesto que usted, como miembro de una familia, posiblemente ha oído escuchar de qué tanto está relacionada la presencia de la oxitocina, sobre todo la sintética, en la reproducción y la lactancia, esto en el ser humano. Bueno, ella a partir, me refiero a Irene García Perulero, después de muchas preguntas, justamente por ser bióloga, comentaba ella y lo publicó, de que muchas son preguntas sin respuesta. Y ella dice, la primera vez que me puse a investigar en serio sobre la oxitocina fue allá por el año 2005, No es que no hubiera oído hablar de ella antes, sabía que la oxitocina es la hormona responsable de que las fibras musculares del útero se contraigan durante el parto, produciendo las típicas contracciones que permiten que los niños nazcan. Y esto yo se lo voy a platicar a usted, de que esta página me parece española, pero aquí mismo en México he llegado a saber de parteras que teniendo un entrenamiento, una, ¿cómo le diré? Pues sí, una instrucción ligada a personas en la ginecología o a médicos, han aprendido en momentos en que han tenido que atender mujeres embarazadas en trabajo de parto, de cómo ir de alguna manera buscando controlar las contracciones uterinas, que vaya, no solamente ayuda a que el bebé tenga un buen tránsito a través del trabajo de parto y que no tenga sufrimiento fetal, sino para toda la familia. Entonces esto es algo que incluso popularmente se sabe, aunque usted como una persona que no llega a tomar ese tipo de decisiones, sabe que la oxitocina, como se lo acabo de leer, que lo comentó Irene García Perulero, pues sí tiene que ver con las contracciones de las fibras musculares del útero. Ella dice, o sigue escribiendo, dice, sabía que la oxitocina se administra de forma exógena, o sea, intravenosa, a eso nos referimos, durante los nacimientos y lo sabía muy bien. Sin embargo, dice ella, y ya habla de su primer parto y de cómo había problemas, Y que tuvo que haber, para hacerle más corto esto que ella lo escribe con mucha extensión, grandes dosis de oxitocina. Y fíjese aquí dice, todo esto cambió mi visión. Sabía que un mal parto o un parto difícil te deja hecha polvo, bueno, parece que española, que condiciona la lactancia y la crianza posterior y que tiene un peso en la construcción de tu maternidad, comenta Irene García Perulero. Pero en realidad sabía muy poco, y entonces un día en un foro de internet sobre partos, a un ginecólogo que andaba por ahí se le ocurrió decirme que la oxitocina sintética era exactamente igual que la natural. A mí solo se me ocurrió ponerme a investigar. En fin, todo lo que ella va comentando de este encuentro con algo que a mí en mi primera parte del internado, porque lo hice en dos momentos en mi vida, y estuve en un hospital universitario de ginecología y obstetricia, sí, de repente, no es que fuese institucional tener en mente la oxitocina, pero dado de que un número me parece que alto de mujeres mexicanas y con cierta dosis de creencias religiosas no tenían una sexualidad igualmente fluida que como pudo haber sido con una señora alemana, una señora argentina, una señora norteamericana, porque justamente eso yo lo observaba en las conversaciones con ellas, de que a veces había mucho miedo, había sentimientos de culpa, no era igual el tipo de liga con el esposo que en otros sitios. No es que fuera mejor o peor, era diferente, ¿me explico? Entonces, todo esto que le estoy comentando es de que mucho tiene que ver la forma en que construimos nuestro concepto, sobre todo, de lo que es amar, dar y recibir. Por ello, el día de hoy no le voy a platicar, después del siguiente espacio musical, sobre la oxitocina en el terreno ginecobstétrico, sino en el terreno, justamente que le decía al inicio del programa, de la fidelidad, sobre todo la masculina. Así que, bueno, Soledad, vamos al siguiente espacio musical y regresamos a seguir platicando más que de oxitocina, que es lo que ocasionaría en un varón, porque hay por ahí, no sé si sea chisme, sea algo real, viene desde la Universidad de Bonn en Alemania, que podría aumentar la fidelidad. ¿Usted qué cree? Regresamos en un instante. Está usted escuchando A Tu Salud. Así que si la oxitocina, con X pues, tuviese un importante papel en la fidelidad masculina y la monogamia, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Bonn. Fíjese que estos científicos descubrieron en su estudio, que se publicó en una revista que se llama Proceedings de la Academia de Ciencias estadounidense, que los hombres con elevadas cantidades de oxitocina en el cerebro ven a sus mujeres o a sus parejas, bueno, así lo escribió en esta página que se llama abs.es, más atractivas que aquellos con niveles más bajos de oxitocina. Es decir, esto, si usted le gusta, que de repente gusta eso de hacer chistes como tontos, si usted, porque existe la oxitocina en spray, entonces eso podría llevar a que alguien, no sé, suba un meme a internet de poder ver a alguien con más cariño, con más admiración, a pesar de que sea una persona como desagradable, como yo lo llego a escuchar con tanta frecuencia en la consulta, de mujeres verdaderamente hermosas o de hombres muy guapos, pero como tienen de algún terreno cercano a la identidad verdadera, atorado a un juicio de valor de sentirse o no amados, o feos, o impotentes, o incapaces, en fin, pueden llegar a creérselo. Pero vea lo que publicaron en esta revista, de que los hombres con elevadas cantidades de oxitocina ven a sus parejas más atractivas que aquellos que tienen los niveles más bajos. ¿Cómo lo supieron? Bueno, pues administraron oxitocina mediante un spray nasal a un grupo de 40 hombres heterosexuales, en este caso, que vivían con su pareja en el momento del estudio. Así descubrieron que ante la visión de la propia pareja, esta hormona se ocupa de activar el centro de gratificación en el cerebro masculino, fortaleciendo de este modo los comportamientos monógamos en los hombres. Esta reacción vinculada de la oxitocina a los sistemas de recompensa en el cerebro, que ya le platicaba a usted, que está en un área avecindada en el cerebro límbico, que es una zona privilegiada de la supervivencia y de la búsqueda del placer a un nivel muy profundo. No tiene tanto que ver con elecciones que sí son decentes, son justas, son creíbles, de que una señora ame a sus hijos, pero no es tan profundo como amar a todos los demás, a diferencia de sus hijos. Es una disque argumentación que yo he escuchado muchísimas veces, de que primero mis hijos y los demás, a ver cómo les va. Y como muchas personas lo dicen, pues ya no tiene la misma validez, porque finalmente es una forma como que ir dividiendo la sociedad, que es una muy buena descripción de lo que algunos manifiestan como el humanero, de que estamos juntos pero no revueltos, y que no hay solidaridad, de que solamente buscamos la satisfacción en nuestro ámbito, en nuestra familia, independientemente que lo estemos logrando o no. Y esto, más allá de una especie como de síntoma a nivel social de falta de solidaridad o de indiferencia hacia muchas personas, en mi opinión, afortunadamente no ha ocurrido. He conocido un número muy grande de personas muy amorosas de los demás, de que sí creen en la no en la sociedad, sino en quienes lo componen, y bueno, por cierto que todo eso tiene que ver con fidelidad, que será lo que hablaremos dentro de algunos minutos, y de monogamia, sí son aparentemente como tendencias de, en este caso, de la especie. Usted, por ejemplo, no ha visto cómo hay especies, entre comillas, con menor evolución que el ser humano, como delfines, por ejemplo, o lobos, de por qué andan en grupos y que hay jerarquías, que hay formas de actuar, hay como reglamentos, obviamente biológicos, y que mantienen no solamente la supervivencia del clan, sino de que vaya evolucionando este tipo de yo diría, de estructuras, por llamarlo así, a través de los milenios. En fin, es como muy interesante. Y bueno, entonces le sigo leyendo, ahora estoy en otro tipo de página, y aquí, bueno, lo que les decía, de que si esta reacción de la oxitocina, de quedar satisfechos con la pareja, después de haber inhalado una dosis de oxitocina, es parte de este estudio que le comentaba, de que está muy ligado al sistema de recompensa del cerebro, y esto desencadena un sentimiento de gratificación ante ciertos estímulos, que está, esto está muy ligado, ahora sí que ideológicamente, a la semejanza que hay con la adicción a las drogas, gratificación ante cierto estímulo, y que eso le da una recompensa al cerebro. Vea cómo es exactamente lo mismo que la adicción a drogas. Bueno, le sigo leyendo. La oxitocina, que comúnmente se fuera del asunto ginecobstétrico, se ha ligado a patrones sexuales y de paternidad, porque se libera la oxitocina, se distribuye en el cuerpo, pues, durante el coito, que esto puede ser el mero hecho de mirar a la persona, el mero hecho de tener un recuerdo, el actuar en cuanto a que uno va a verse o a reencontrarse o a conocer por vez primera una persona con la que se va a tener un encuentro, vaya, creativo, más allá que estar tocándose o besándose, se libera, pues, la oxitocina. Y por este nexo, los científicos han indagado acerca de su implicación de que si es o no es la monogamia sexual, ahora sí, perdónenme la palabra, la única que se me ocurre, real. Si realmente somos monógamos, porque así debe de ser, porque viene desde una instancia muy superior que así debe de ser, o porque hemos aprendido que es lo más correcto para salir adelante de las vicisitudes de la vida. En fin, es un tema para mí muy interesante como médico, porque yo he escuchado personas, ahora sí que pruebas y que han estudiado o han viajado y han vivido mucho, y de repente me han dado unas conclusiones, sobre todo damitas, y estoy hablando de damitas de 60 años en adelante, que ya han tenido matrimonios exitosos, que terminaron o por muerte o por separación, y me han dado algunas opiniones, que básicamente de eso se trata este programa, de dar opiniones como un reporte, que no tienen tanto que ver en que el ser humano nació necesariamente para ser monógamo a muerte. Y bueno, esta conducta que subyace a la naturaleza humana y que es muy poco común, la monogamia, en el resto de los mamíferos debido a su alto coste evolutivo. Vaya, si usted va y que pudiera, vaya, no le estoy diciendo de que lo haga, se lo estoy diciendo como un chiste, tal vez un chiste tonto, pues usted va a platicar con algunos otros tipos de especies a comentarle que lo máximo de la evolución es la monogamia, pues yo como lobo, como delfín, ni siquiera le haría caso, porque tiene un alto coste en la evolución. Bueno, se le preguntó a un hombre de 20 hombres solteros que mantenía una relación de pareja de varios años con su pareja, y yo deduzco que heterosexual, sobre el atractivo de varias mujeres de su familia, que las hermanas, que las primas, que la tía, de su entorno, es decir, en su barrio, en donde trabajan, y de desconocidas. Cuando los hombres, estos 20 hombres, veían las imágenes de sus novias tras haber inhalado oxitocina, que le comento que hay en presentación nasal, evaluaban a sus novias o parejas por encima del resto. Hay un tipo de escáner que se llama MRI, es una visualización, digamos, neurológica, de cómo va respondiendo el ser ante estimulación, en este caso estimulación de la oxitocina. Después de la dosis, las áreas del cerebro asociadas a la recompensa se activaron en mayor grado al visualizar fotografías de sus parejas. Obviamente no faltó algún investigador que dijera, ah, es que fulano buscaba la más guapa, o la más difícil, o la que sentía más víctima. Que eso, por cierto, yo lo he platicado con algunos amigos y amigas terapeutas, que les mando un cariñoso abrazo y muchísimas gracias por esas opiniones. Sí, hay personas que cuando logramos tener una relación de pareja es bajo un coste, decir, lo logré. Es decir, me comí esa tuna aunque me espiné la mano. Sí, yo lo he escuchado. Y fíjese, qué casualidad que después de ser evaluada la persona, estos 20 hombres en el escáner, después de ver a sus parejas, después de haber inhalado oxitocina, se les, por decir así, se les prendía. Es que hay maneras, se ven colores en claroscuros, que zona está estimulada en el cerebro, pues en el MRI así es. Y al ver fotografía de su pareja, es como si se sintieran de que lo logré, ya nada más lo que logré. Entonces, aquí están como postulando que la oxitocina aumentó la respuesta neuronal hacia la pareja en comparación con una mujer conocida. Indica esta reacción que es específica para los lazos de pareja, no para los lazos de familiaridad. Y esto es algo que algunos autores muy rebeldes y muy interesantes nos hacen ver hasta qué punto las personas real y verdaderamente creemos en la fidelidad, en el amor, en sostener una pareja verdadera, o es porque nos conviene por labores evolutivas. ¿Usted qué cree? Vamos a escuchar otro espacio con Celia Cruz y regresamos. Bien amigos, son las 11 de la mañana con 35 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Escuchábamos a Celia Cruz y la Burundanga en este día soleado aquí en Jalapa. Transmitimos desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México. Reciban un cordial y afectuoso saludo de todos y cada uno de los que laboramos en esta su estación, la Radio Universidad Veracruzana, que transmite en este día martes 17 de enero del año 2017. Estamos en el programa del doctor Conrado Ánimas, nos está hablando sobre la monogamia. Nos dice aquí que cada cierto tiempo aparece una investigación sobre el asunto, y aunque plantean distintas hipótesis, todas parten la misma idea. El ser humano, al igual que la mayoría de mamíferos, unos 3.990 especies de entre 4.000, no eran origen monógamo. Tener la misma pareja durante toda la vida o hasta que la muerte os separe no es una buena idea desde el punto de vista evolutivo. Bueno, de todo esto nos hablará en unos momentos más el doctor Conrado Ánimas. Cuando salí de Cuba, dejé Entonces, bueno, muchas gracias, Raúl Sánchez Cano, compañero. Hay una página que esta es de origen español, muy interesante, yo se la recomiendo leerla o comentarla con alguien. El Confidencial, alma, corazón, vida. Y aquí lo comentan, vaya, por favor no me lo tome a mal ni como reportero del crimen, porque si hay personas que a mí me han llegado a hacer creer que cuando una persona choca con las opiniones o creencias, voy a decirlo así, éticas en relación a sus valores, sí se le puede llegar a ver como algo impropio, algo indecente, algo que vaya en contra de la sociedad. Pero como justamente lo estaba comentando Raúl en la introducción de esta última parte del programa, sí se ha llegado a observar desde un punto de vista ideológico de que la mayoría de la población en el mundo vive hoy encadenado a una relación monógama detrás de otra. Es decir, yo no le estoy diciendo a usted de que las personas tengamos de que nunca tener una relación o tener una sola, que de hecho he conocido personas que han tenido una relación únicamente a través de toda su vida, sino de lo que le estoy diciendo muy, muy en concreto, es de que pasamos de una relación monógama a otra. Y esta es una, es un encadenamiento. Y con ello no le estoy diciendo que después de tener una relación con una sola pareja, después tener tres, o después, si era usted heterosexual, cambiar a homosexualidad, que es otro de los temas no solamente muy difíciles de tratar, sino también muy difíciles de comprender porque eso existe en este mundo. Pues por ello le voy a dedicar estos 10 últimos minutos del programa a lo que se ha pues, generado como una pregunta. Más que de terreno biológico o terreno antropológico, es un terreno como existencial, porque efectivamente tiene mucho que ver con usted o tú que sabes que es o no es verdaderamente el amor, que es una de las cosas que con más, ahora sí, con pasión y más rabia las personas me han dicho a través de mis 20 y tantos años de consulta médica. Yo lo he llegado a escuchar en innumerables ocasiones. Pero fíjese qué curioso, la mayoría tiene algunas semejanzas, pero la mayoría lo ve o lo siente, o más bien lo conceptúa muy diferente. Es como si usted me preguntara así como que muy, muy en serio, ¿qué concepto de Dios me ha gustado? Pues todos los que he escuchado son diferentes. ¿Hay algunas semejanzas? Sí. Y comúnmente las semejanzas provienen de nuestro terreno como, ahora sí que intracelular, como algunos le llaman, judio-cristiano, de que Dios nos debe de dar, nosotros debemos recibir, y de que según cómo nos portemos nos irá en el cielo. Pero muchas personas que ya no creen en eso, que nunca lo creyeron, no pueden aceptar ese tipo de razonamientos porque no entran en la lógica de su vida. Exactamente lo mismo es el porqué de esto que le voy a leer a usted desde el Confidencial, alma, corazón, vida, y las razones por las que somos monógamos y como encadenados a tener relaciones de ese tipo, sean platónicas o sean absolutamente en un terreno como superficial de únicamente contacto físico, finalmente es lo mismo, independientemente que haya otras personas implicadas. Así que se lo voy a leer. Bueno, parece claro, aunque la forma de aparearse fue evolucionando en el tiempo, que el ser humano abrazó finalmente la monogamia, esto entre comillas, obligatoria en el neolítico, más o menos al mismo tiempo que se descubrió la agricultura, la cerámica, y se abandonó la vida nómada propia de las sociedades de cazadores-recolectores para asentarse en poblados estables. Es decir, parece que la monogamia se vino a asentar cuando dejamos de estar rolando por el mundo y buscando a partir de la casa y de la recolección donde fuésemos caminando, usted y yo, ahí como por las épocas del neolítico, y sobre todo cuando se descubrió la agricultura. De hecho, la inmensa mayoría de las sociedades de cazadores-recolectores que sobreviven en la actualidad, en el año 2017, aquí en el mundo, que sí los puede usted de alguna manera observar que existen en el mundo, en ellos no existe nada parecido a la monogamia. Ahora bien, habría que ver qué le ronda a usted en los en esa zona pseudoética o pseudomoral cuando criticamos y no, es que ha de ser su vida un papalote porque no tienen corrección, tienen un tipo de indecisión, no saben amar, no saben lo que es tener algo para sí mismos. Si usted, como varias amistades que he tenido, ha llegado a leer o a indagar algunos tipos de ideologías que provienen muy, muy, muy profundamente de épocas muy anteriores a la concepción de la conciencia humana, me comprenderá esto que le estoy diciendo. Yo le encuentro un porqué la monogamia puede llegar a ser vista como que estamos de alguna manera como amarrados a algo. E insisto, nunca en mi vida, porque yo de por sí soy en mi vida personal muy romántico y muy monógamo, por decirlo así, tampoco le voy a decir a una persona que ande explorando a ver qué le gusta o a ver qué le conviene o como conquistador o conquistadora de personas. No, no, no. Aquí el asunto va por otro terreno. Así que le vuelvo a leer esto, que aparece en el Confidencial. La inmensa mayoría de las sociedades de cazadores-recolectores que sobreviven, no existe nada parecido a la monogamia. Y todo apunta, gracias a la información obtenida en miles de yacimientos, me refiero a la prehistoria, a que en la prehistoria los seres humanos vivían en grupos pequeños donde no existía la propiedad. Se compartía la casa, se compartía el refugio, se compartía la crianza de los hijos y también se compartía la actividad sexual. Algo que maximizaba las probabilidades de supervivencia en el grupo. Detrás de lo que voy a decir está Celia Cruz y grupo. Bueno, hablando de grupos, un saludo a Tere, a Gaby, a Chivis, a Vero, a Briseida, a Alba, a Alma. Bueno, ya no me cabe tanto cariño por estas personas después, que son todos miembros y también hay varios varoncitos, que también les voy a mandar un cariñoso saludo, como Lalo Mora, como Benjamín, este compañero Lomán, queridísimo amigo. Bueno, ya en algún otro momento platicaremos y nos volveremos a ver. Pero mientras les voy a comentar de algo que se me hace hasta, no sé si es sarcástico o es verdaderamente en serio, de el día en que inventamos el matrimonio. ¿Para qué inventamos esa institución? Porque aquí me parece que tengo que entrarle a la broma, ¿no? Del Confidencial. Para proteger a los niños, para asegurarse a las mujeres, para evitar las enfermedades de transmisión sexual, para concentrar la herencia, para seguir siendo monógamos. Le digo que aunque no creo que este tipo de escritores hispanos lo estén diciendo con sarcasmo, sí he conocido personas, sobre todo mujeres, muy enojadas por situaciones que han tenido, más que en el matrimonio, en cuestiones de fidelidad, me lo han llegado a decir, de que finalmente parece que es un contrato de pertenencia, que es una palabra que traté de subrayarle, o sea, de propiedad, que sí, sí es cierto, conviene que tengamos un esfuerzo y que conquistemos a alguien a que nos ame, pero esto es un trabajo, no es únicamente decir ya me ligue a la más bonita del pueblo, o de que la mujer más guapa encontrara al verdadero macho alfa del grupo de personas, si no es una cuestión que me han dicho varios terapeutas en pareja o terapeutas familiares en este programa, de tener nuevos y nuevos y nuevos acuerdos para mejorar. Manera, o tal las enfermedades de transmisión sexual, únicamente por eso estamos o estaríamos casados, o concentrar la herencia. ¿A usted qué le parece? A mí me parece que ya me tengo que despedir y me ha interesado mucho este tema de la oxitocina, y ahora el que vamos a recién iniciar, que tiene que ver con la monogamia y tiene que ver con la fidelidad. ¿Realmente son valores o son comportamientos como hábitos? Ya lo descubriremos si Dios nos presta vida y seguimos mañana. Soledad Macías, muchas gracias. Raúl Sánchez, saludo a Santiago Vázquez y continuamos próximamente. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Desde Jalapa, Veracruz, en línea. Desde Jalapa, Veracruz, en línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Bien, amigos, son las 11 de la mañana con 58 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este día, martes 17 de enero del año 2017, tengo en mis manos la programación vespertina para frecuencia modulada, que en unos momentos más Liliana Calatayud y los espacios musicales que solo podrá escucharlos por en línea en la página de internet www.uv.mx/radio/transmisión. Y son los siguientes: a las 15 horas tendremos un poco de jazz en la voz de Rosmar Clone, a las 15:30 música de flamenco con Bebo y Sigala, a las 15:30 música de la nueva era con Chepe, a las 15:46 el cuarteto Cerrón nos interpretará tangos, a las 16 horas tendremos una emisión más del programa El Barco de Papel con Omar González, donde nos presenta la reseña literaria de la obra El Hablador, de Mario Vargas Llosa. A las 16:30, 20 minutos con el LP, también llamado Acetato, donde escucharemos a Elis Regina y sus amigos. A las 16:50, música de guitarra latinoamericana con Carlos Maceiras. A las 17 horas escucharemos la obra del compositor George Philip Telemann. De él escucharemos el concierto en mi bemol mayor para Daffian Music 3 para dos trompetas, cuerdas y bajo continuo. Lo interpreta Otto Sauter en la trompeta y la orquesta de cámara de Kulfa Siegesbach de Mannheim bajo la dirección de Nicole Matt. A las 17:15, música flamenca con Paco de Lucía. A las 17:30, tendremos música de Cuba en la voz de Silvio Rodríguez. A las 17:44, música popular mexicana